Y bienvenidos a Friday Night Fever Radio Cuca, otra noche más. Bueno, antes eran días, ahora son noches, porque molamos. Y bueno, aquí estamos. Sí, presentaba yo. Pues presenta, Mario. Por si no te dabas cuenta. Bien, estamos aquí, Fer, hola. Hola. Marta, hola. No, no está todavía. Dari, hola. Y Jenny, hola. Ah, no, espera, que no está. Petación, espera, mira, si bajamos hola, aquí hace más. Hola, hola, hola, hola, sí, hola. No, así y luego así y ya funciona. Y hola, Mario, hola. Sí, hola. Hola. Se saluda a sí mismo porque no tiene amigos. A ver, ¿qué canción va? Te preguntan. Y pero... presento yo, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale, pues la próxima canción es The Days. ¿De quién? De Avicii. De desconocido. When you came around and I'm in breezes, pick me up and put me together. Bueno, ya han llegado Marta e Irene. No, Irene no. No, es broma, pero es que me cae. Hola. Hola, Marta. Hola, Irene. Mi micro está sucio. El mío también. Caca barata. Bueno, el mío no. El mío está hecho un asco, pero bueno. Ahí le beat. Ahí, ahora pasamos con Imaginary Eminem. Imaginary Eminem. Enemy de Circa Survive. Y la próxima canción que la va a presentar no es canción y no, no es canción, es NT. ¿Qué son? Pues ahora pasamos con las NT noticias. Con las noticias. Y bueno, Mario, ¿y Mario qué canción? Digo, canción. Da no, por Dios, hoy no es mi día, ¿sabes? Hoy no es tu día. No, mi día es el 25. Bueno, Mario, ¿y con qué noticias nos traes? Y no le des golpes al micrófono, por favor. Noticias de tecnología. Descubierta una vulnerabilidad en Windows que data de hace 19 años. Recientemente ha sido descubierta una vulnerabilidad en Windows que data de hace 19 años aproximadamente, cuando fue lanzado Windows 95. La vulnerabilidad fue encontrada por investigadores de IBM en mayo y permite a un atacante ejecutar códigos en forma remota cuando se visita una página específica en Internet Explorer, saltándose varios de los mecanismos de seguridad y protecciones del sistema operativo. Cabe mencionar que esta vulnerabilidad ha estado presente en todas las versiones de Windows y el mencionado navegador hasta la fecha, hasta el 14 del 11 del 2014. IBM descubrió que el bug afecta incluso a la versión más reciente de Internet Explorer 11, que según Microsoft es el navegador más seguro de todos. Sí, seguro, claro, claro. Sí, rapidísimo. Es la velocidad en persona. Sí, lo mismo. Este fallo de seguridad es tan grave que se le han dado 9,3 puntos en una escala de 10 en el sistema CVSS, que no sé qué es, pero bueno. Debe ser de... Fallos de Microsoft penosos. No, pero tampoco. Dado que el usuario no puede resolver este bug por cuenta propia, Microsoft ha lanzado un parche para todas las versiones de Windows que aún cuentan con soporte oficial, que son... A ver, vamos a poner un efecto guay. A ver, vamos a probar con esto, ¿no? ¿Y con esto? No, tampoco. A ver, con esto... Vale, con esto puede valer. Las versiones de Windows que aún cuentan con soporte oficial son... Windows Vista, Windows 7 y Windows 8, incluyendo 8.1, por supuesto. Windows Server 2003, 2008 y 2012 también han recibido parches de seguridad. Recordemos que Windows XP es una versión que ya no tiene soporte y por lo tanto no recibirá ningún parche por parte de Microsoft. Así que quienes aún lo usen deben tener mucho cuidado. Robert Freeman de IBM dice que en realidad es normal que algunas vulnerabilidades pasen años sin ser detectadas. Si bien con el paso del tiempo otras vulnerabilidades pueden ser descubiertas y parcheadas sin demora, algunas son mucho más escurridizas y difíciles de detectar. Por supuesto, es posible que existan bugs que todavía no han sido detectados, lo cual indica a cualquier plataforma, Dari, no me bajes esto que si no, no me oigo. Algunas son mucho más escurridizas y difíciles de detectar. Por supuesto, es posible que existan bugs que todavía no han sido detectados, lo cual aplica a cualquier plataforma. Freeman, además, ha indicado que hasta el momento no han encontrado evidencia de que el bug haya sido utilizado por algún atacante, así que es probable que nadie lo conociera. No, espera. Y con esto acabamos las noticias de tecnología. ¿Micrófono? ¿Ya? Oh, aleluya. Sí, ya. Ahora, micrófono. Vale. Fono. Me dejan hablar, cómo mola esto. La próxima canción es 16 añitos de Dani Martín. 16. Dieciséis añitos, fiera, Me creía el rey del mundo, con mi lema por bandera. Lo que digan, yo no escucho. No había nadie que pudiera lograr que cambiara un poco el rumbo. Ser lo que creerán. Los valientes son los que son de verdad, ni los fuertes ni sus guerras. Los valientes los que saben llorar con la cara descubierta. Bien, ahora pasamos con Paradise de Erasure. Por primera vez no es de Coldplay. Vale, esta no es. Dari, mira, te vas a YouTube, buscas Paradise Erasure. Erasure, muy bien. Y luego tienen que aparecer esa, la primera. Eso no, sí, el remix no. Vale. Eso no. Eso no, caca. Eso sí. Muy bien. Is it so far out of touch? Million miles away, when it all becomes too much, is there somewhere inside you escape? You're hurting, wanting, needing, longing. Y ahora va California Dreaming de The Mamas and the Papas. Sí, Mario, ya la conozco. Ya sé cómo es. Y bueno, el tema de esta semana es... Bang Theory. Billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second, and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late, and they all died. They closed their raptors off. The oceans of Pangaea, see a wooden bottom be a set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. Vale, y bueno, pues probablemente la mayoría de gente conozca a Big Bang. A mí, bueno, no voy a usar esta vez Wikipedia, pues porque voy a decir lo que me salga del alma. Big Bang es una serie que básicamente todo el mundo conoce, que la echan en canales públicos en Neox y si no, más en el canal original de Indo, la echas en TNT, que es de pago, pero yo lo veo en Neox porque no tengo canales de pago. Y no, no soy rico por trabajar en una radio, ¿vale? No, porque ni siquiera me pagan. Porque tú molas. Y bueno, pues Big Bang es una serie que trata sobre cuatro científicos. Dale, cállate. Cuatro científicos que viven en Estados Unidos. Igual. Oye, no vale interrumpir. No vale. Vaya por Dios, no vale interrumpir. Cállate, Mario. Bueno, pues son cuatro científicos que. Pues que viven en. Que viven todos juntos, vamos, que viven en Los Ángeles y son, están divididos en, básicamente en dos partes. Son Leonard y Sheldon. Sheldon, voy a hablar ahora de él, porque es el mejor, yo creo. Y luego Howard y Raj, que es un indio, y el otro, que viven juntos, bueno, no viven juntos, pero son muy amigos. Y entonces quedan todos en una misma casa. Pero, este, Sheldon, que es el personaje básicamente principal, podría decir. El personaje principal, básicamente. Que bueno, pues es un científico que es básicamente, parece un robot, porque es como, se lo sabe todo, todo lo corrige. Es como yo. Y le da miedo abrazar y tocar a gente, el contacto. La información físico en persona. Y entonces tiene. Pero es como yo. Bueno, y tenemos aquí a Sheldon. La Wikipedia. Hola, buenos días. Es la Wikipedia en persona. ¿Hasta cuándo tengo? ¿Hasta y media? Sí. 32, sí. Ah, bueno. Y bueno, pues Sheldon vive con Leonard, son compañeros de piso. Trabajan los dos en la universidad de no sé qué, de California, de física. De un sitio. Y lo que hacen, bueno, la serie dada, estos son cuatro, estos científicos que están en esta casa siempre y tienen una vecina que es muy, muy tonta. Bueno, muy, muy tonta no, es la típica americana rubia que vive en una casa, o sea, no sé cómo decirlo. Bueno, vive, es su vecina y acaba estando con Leonard y todo esto. Y entonces flipa porque estos saben un montón de cosas. 8:30. Saben un montón de cosas y. Y bueno, pues voy a dejar por aquí la serie. Y bueno, el próximo día habrá broma telefónica. Y bueno, y ahora la próxima canción. Y bueno, pues. Esta ha sido la sección de hoy. Va a haber menos bromas telefónicas porque ahora nos han dicho que para hacer bromas telefónicas tenemos que pagar más a la radio. Entonces, bueno, seguiré haciendo, pero menos, ¿vale? Y ahora va la voz de Bess de. Espera. Megan Trainor. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine, working that Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the

Y ahora pasamos con una canción de Reload que se llama Dispara. Porque no conozca Reload, es un grupo que tiene J. Pelirrojo. Hola. De puta quieren verme caer, otros decirme cómo debo proceder. No se me da bien eso de obedecer, y un paso atrás no voy a retroceder. Solo una bala, solo un disparo, llegó el momento, hoy voy a gastarlo. No habrá fallo, lo tengo claro, el mundo es mío y vengo para reclamarlo. Oigo una voz en mi cabeza, tu debilidad es tu fuerza. No habrá fallo, tenlo claro, solo una bala, un disparo. Oigo una voz en mi cabeza, tu debilidad es tu fuerza. No habrá fallo, te lo claro, solo una bala, un disparo. Dispara, dispara, dispara, dispara. Dispara, dispara, dispara, dispara. Aumentan obstáculos, crecen los muros, pero ya estuve en lugares más oscuros. No salí indemne, pero me hice más fuerte. 95 esfuerzo, 5 por 1 suerte. Duele, pero sigo, si no hay camino improviso, sigo siendo el mismo niño que luchó contra el destino. Con aliento, amigo mío, solo una bala, pero no caerá en olvido. Oigo una voz en mi cabeza, tu debilidad es tu fuerza. No habrá fallo, tenlo claro, solo una bala, un disparo. Dispara, dispara, dispara, dispara. Dispara, dispara, dispara, dispara. Hola. Otra vez. Pues vamos a hacer... ¡Au, Fer! Me acabas de hacer daño. Esta sección... Callaos porque nosotros no hablamos en vuestra sección. Irene, sigue. Vamos a hacer la típica sección que hacemos Marta y yo, que es... Bueno, o sea, siempre nos inventamos la sección 5 minutos antes. No, ni eso. Medio minuto antes. Exactamente. ¿Yo no la habéis preparado? Sí, estamos preparando sobre la marcha. No es preparada, es que nuestras secciones son tan bonitas y buenas que no hace falta ni prepararlas. Porque obviamente como la hacemos nosotras ya mola. Exacto. Hablemos de lo que hablemos. Ahora Irene, explica qué sección vamos a hacer. Cogemos 3 chicos famosos. Famosos. Y... Ojo. Con lo que se puede fastidiar a la gente con chicos que no sean famosos. Ya, pero... Pero no. Y tenemos que matar a uno, besar a otro y casarnos con otro. Fa. Ala. Irene, di 3. Empiezo. También valen dibujos animados, ¿vale? No. Jo. No, porque se pasa a decir Patricio y no. Jo, jo, jo. Vale, pues... Porque va con segundas, además. Ron Weasley. Vale. El pelirrojo, ¿no? No el otro. No, sí. El pelirrojo. Harry Potter. Vale. Y Hermione, a mago. Pita, el de los Juegos del Hambre. Vale. Mato a Ron, beso a Harry y me caso con Pita. Vale, hablando de esto, el viernes que viene probablemente no vengamos a la radio porque es el estreno de Sinsajo. Y tenemos que ir a verlo. ¡Sí! Queremos ir a verlo. Tenemos que, es necesario para nuestra vida, si no nos morimos. Si no vemos el estreno de Sin Sajo, puede pasar. Además, el día del estreno de Sin Sajo, gracias a un temporizador que hay en el móvil de una amiga nuestra que se llama Carmen, Fer morirá. Es verdad. Pone matar a Fer. Es verdad. Ya queda poco para la muerte de Fer. Pero lleva un año ya ese temporizador. Sí. Vale, ahora pongo yo a tres. Tres chicos famosos. Famosos. Chan, chan, chan. A ver, Marta los piensa mientras canta. Vale. No valen dibujos animados. ¿Que no valen dibujos animados? Neville Longbottom. Pero, el de la peli, no ahora. Pero, ¿por qué? ¿Quién más? El presidente Snow. Pero, Marta. Y Tobias Eaton. Me caso con Tobias Eaton, obviamente. El presidente Snow, pues le mato, porque me cae mal. Por lo menos Neville le doy un beso, porque es majoso. ¿Qué vas a decir? Majete, iba a ser una mezcla entre majete y majoso, que iba a ser majeto, majeto. En fin, me toca. Okis. Podéis callaros, aunque no se os oiga, es molesto para hablar. Sí, porque no nos concentramos. Irene, di tres chicos famosos. Pues... Edward Cullen. Vale. El de... ¿Cómo se llama Peter Pan que aparece en el corredor del laberinto? Newt. Ah, Newt. Vale, Newt y Minho. Vale. Minho es un... ¿Cuál? Mato a Edward Cullen. Normal. Y los otros dos me caen muy bien. Son majetes. Sí, te caen muy bien, ¿no? Sí, va en serio. Ah, vale. Acabo de tirar el teléfono mágicamente. Te cae vale, ese karma. Beso a Newt y me caso con mi hijo. Vale, Martosa, te toca. Vale, fácil. Cameron Dallas, Crawford Collins y... No, Pongo a Chris Collins. No. Sería vale. Muy feo. ¿Qué más? Finnick Odor. ¿Eh? Finnick. A ver, pues me caso con Cameron Dallas. Ay, la te va a pegar. Me da igual. Y también me va a pegar si pongo a Crawford Collins. Pero más con Cameron Dallas. Le pertenece. Me la suda. Me da igual. No me importa. Niños, no digáis eso. Y yo tampoco lo debería de decir. Y Fede nunca querer. Lo dice, fue... Sin querer. Venga, rápido, que se acaba la sección. Me caso con Cameron Dallas. Beso a... Ay, es que Finnick me cae mejor. Tienes que matar a uno. No. Sí. Es que no, iba a decir una cosa, pero son spoilers, demasiados spoilers de ya, ese trajo. Por eso, pero no. Pues no, mira, voy a salvar a Finnick. Y voy a matar a Crawford. Porque Phoenix se lo merece. Ya, ya, Irene. Y hasta aquí la sesión porque queda un minuto y no. Hala, hasta luego. Clavado. Justo, qué bueno. Justo. Bueno, no me oigo. Ahora sí. Ahora. Bien, ahora va a Red Letter Day de Pet Shop Boys. Vale, Mario, dispara. Dispara. Era necesario. Qué rispa. Rispa.

instead. Despedidos, que no, despido yo. Despide Marta. Despide Marta. Porque mola, ¿vale? Despedido. Porque mola. Despedido. Oh, ella es así. Os despido a todos. La radio ahora es mía. No. Ah, Marta, despide a Dari. Dari, despedido. Ah, no puedes tocar eso, no estoy. Fer, despedido. Mierda. Más bien tú. No. A mí no me despides, aquí. Mario no, porque no está tocando nada. Y a que a mí no me despides. Sí. Los copits. Es que a que a mí no me despides, Marta. Irene, despedida. No. Mario. Adiós. Contratado. Pero hasta el próximo viernes. Os contrato a todos. Pero bueno. La profe. Mentira. Hasta el próximo viernes. Adiós, Fero. Adiós, Marta. Adiós, Mario. Es mi último programa, estoy despedido. Nah, es coña. Pero el próximo programa estará muerto. Mujajajaja. Adiós, Mario. Adiós, Mario. Adiós. Adiós, Dari. Hasta dentro de dos. Adiós. Adiós, y Irene. Con esto yo. No. Adiós, Irene. Chao. Adiós, Marta. Adiós. Adiós. Y con esto yo un bizcocho. Hasta dentro de dos semanas a las 8. Mientras Dari hace el tonto.